Bien, bienvenidos amigos que nos acompañan en Facebook, bienvenida a la iglesia que ha estado con nosotros desde temprano a las 10:45 y vamos a comenzar esta mañana, bueno, vamos a continuar más bien con el mensaje de la palabra de Dios. Ya estamos llegando al final de la carta a los Hebreos y la verdad es que fue una sección difícil. Si alguien la leyó con cuidado, seguramente se preguntó de qué estamos hablando, de qué trata el mensaje de hoy. Y comienza hablándonos muy directo el autor de Hebreos para que podamos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y de ahí va a surgir todo el mensaje de esta mañana. Y es que tenemos que, bueno, reconocemos fácilmente que estamos expuestos diariamente a cosas que son falsas y a cosas que son verdaderas. De hecho, con frecuencia, seguramente recibimos, si tenemos alguna cuenta en el banco, recibimos con frecuencia las advertencias. Nuestro banco no hace esto, nuestro banco tiene estas características, nuestro banco, ¿para qué? Para que no vaya alguien a sorprendernos y de pronto nos vaya a defraudar. Si vas al mercado, al tianguis, vas a encontrar personas que te están vendiendo artículos que llaman clones, es decir, cosas que se parecen mucho a las originales, pero que en realidad no son originales. Y para convencerte, te dicen, es tan parecido que nadie se va a dar cuenta si no le dices que no es el original. Es tanta esta realidad de la gente que está mintiendo y que está ofreciendo cosas falsas, que en el 2019, un diario en Estados Unidos que se llama USA Today, publicó un artículo en el que hablaba de la tendencia de muchas personas de fabricar y de comprar autos exóticos falsos. Es decir, Lamborghinis, Ferraris. Y dice el artículo, que cuando hacen esto pueden comprar un auto por $40,000, que es una suma fuerte, pero que en realidad si compraran el original costaría $200,000. Y en algunos casos los vendedores son, entre comillas, quiero decir, honestos, porque te dicen que es falso. Pero muchas veces no nos advierten, no nos dicen que es falso, sino que pretenden que esto falso pase como si fuera verdadero. Y como hemos visto, lo verdadero va a requerir un mayor precio, no solamente económico, sino cuando hablamos de las cosas espirituales, porque el área espiritual también es un área en donde hay muchos falsos maestros. Y tenemos que estar dispuestos a distinguir, a esforzarnos por distinguir esto que es verdadero de aquello que es falso. Y como dice el dicho, muchas veces lo barato puede salirte caro, porque muchas veces cuando compras algo que parece el original, no es ni tan resistente, no es ni tan preciso, no es de tan buena calidad y entonces terminas pagando más. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Hay enseñanzas falsas que nos dicen y nos las proclaman como si fueran verdaderas, y a veces se basan exclusivamente en un solo versículo, y entonces, si no conocemos bien la Biblia, y en este mes de la Biblia los estamos invitando a que estudien la Biblia, no nada más este mes, todo el resto del año, continuamente, toda la vida, pero si no conocemos bien la Biblia, si no nos detenemos a preguntarnos qué nos está enseñando, entonces va a ser fácil que caigamos presos de una falsa enseñanza. Y yéndonos más a nuestro texto, no sabemos con precisión cuál era la enseñanza falsa que estaban enfrentando los destinatarios de la carta. Podemos tener algunos indicios. Sabemos que, por un lado, están siendo sujetos a encarcelamientos, les están quitando sus posesiones, están haciendo burla y están abusando de ellos por ser cristianos, por creer en Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Pero además hay algunas enseñanzas que están circulando en esa área y que no podemos decir era esta con precisión, el autor no nos dice, pero la advertencia de entonces sigue siendo verdadera para nosotros. Porque hay muchos falsos caminos que no llegan a la ciudad verdadera, a la ciudad venidera, con la cual termina nuestro texto. Dice abriendo el texto de esta mañana, capítulo 13, versículo 9, la primera parte, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Y vamos a ver algunas comparaciones de las cuales nos va a estar hablando el autor. Y la primera parte va a hablar de lo externo y de lo interno. Y tiene que ver con la alimentación. Lo primero que habla es de los alimentos rituales. Dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Bien, podemos darnos cuenta que no está hablando entonces nada más, no está hablando de la dieta que tenemos, de una dieta saludable, sino está hablando de algo ritual, de algo que en las iglesias se practica. Porque dice, conviene al corazón. No, no está hablando de lo que esté saturado de grasa y entonces es malo para mi corazón porque me va a dar un infarto. Porque dice más adelante, alimentos rituales. Y hay uno entonces que aprovecha y hay uno que no aprovecha. Hay uno que da sustento, hay uno que no da sustento. Y podemos intuir fácilmente que el verdadero da sustento, que el falso no da sustento. Y cuando hablamos de la vida espiritual, a veces somos descuidados, a veces nos hemos desconectado de las realidades espirituales y nos preocupamos únicamente por las físicas. No estoy diciendo que sea malo preocuparnos por las realidades físicas, lo malo es cuando únicamente nos preocupamos por las realidades físicas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que espiritualmente estamos malnutridos. Porque no hay un espejo espiritual en el que te puedas parar y digas, ay, me veo flaquísimo, me veo con ojeras, me veo. No hay una báscula espiritual en la que uno se pueda subir y que diga, ay, estoy bajo de peso. No hay una medida espiritual en la que uno se pueda recargar y como los médicos y que diga, ah, estoy bajo de estatura, necesito crecer. Espiritualmente es más difícil cuidarnos si no estamos atentos, si no le pedimos a Dios que nos revele estas realidades. Entonces, había alimentos rituales. Y el autor de Hebreos, sabemos que constantemente ha estado haciendo referencia del Antiguo Testamento. Entonces podemos intuir que son varias de las fiestas rituales en las que había ciertos alimentos. Pero como se está refiriendo a la iglesia del Nuevo Testamento, podemos acercarnos un poco más a lo que era la Santa Cena. La cena que el Señor Jesús había instituido antes de ser crucificado. La comunión con sus discípulos. ¿Por qué? Porque esto nos fortalece por gracia. Y ha sido, la verdad, una pena, es triste que no podamos reunirnos para tomar la Santa Cena. Estoy convencido de que la comunión es precisamente estar en comunión. Quizás tenga que estar juntos. Entonces, con estas limitaciones que tenemos, no emocionalmente, sino mi conciencia no me deja decir, bueno, vamos a hacerlo nada más, cada quien en su casa. Lo hemos hecho en Semana Santa porque es una fecha especial, Pero aún así, si no hemos notado que nos falta este ritual, esta ceremonia en nuestras vidas, debemos tener cuidado, porque la Santa Cena apunta al Señor Jesús, es lo que Él dice. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cómanlo y acuérdense de mí. Y entonces, si no lo estamos practicando, este sacramento puede que pase desapercibido. Si pasa desapercibido, deben prenderse las luces rojas. Uy, uy, estás descuidando esta área de tu vida. Y no es que tenga algo mágico. De hecho, el Señor Jesús, cuando instituye la cena, bueno, cuando está con sus discípulos, de acuerdo al Evangelio en Lucas, escrito por Lucas, dice, esto les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. He tenido muchas ganas. Y entonces, cuando tomamos la cena del Señor y lo hacemos de una manera ritual en la que se le ha quitado todo esta carga espiritual, todo este simbolismo que la Biblia nos enseña, se vuelve algo cotidiano. Vamos a tomarla. Ah, sí. Y lo voy a tomar porque me están viendo y si no la tomo, a lo mejor van a pensar que mis caminos no son, no estoy bien en mi relación con Dios. Pero ese no es el significado, esa no es la intención de la Santa Cena, sino que recordemos a nuestro Señor Jesús y que también analicemos nuestra propia vida. Y nos llena de esperanza. Porque el Señor Jesús dice que la va a volver a comer hasta que se cumpla el tiempo. Esta frase nos lleva al final también del texto que no hemos llegado, pero tengo que estarlo mencionando, perdón por esto, por el spoiler, como dicen ahora, porque al final habla de esta ciudad que va a venir, este lugar en donde habitaremos con Dios. Dice el texto, termina hablando de buscar una ciudad venidera, porque no es esta tierra. Esperamos un hogar futuro y Jesús, cuando comparte la Santa Cena, la comunión con sus discípulos, Él les dice, voy a volver a tomar y hace referencia a este lugar. Tomarla de una forma falsa es hacer nada más un ritual vacío. Participar de la comunión no sirve de nada si no se toma con fe. Si cuando yo tomo el pan y el vino y no estoy pensando honestamente en que un día lo voy a tomar con el Señor Jesús, porque Él murió por mí para limpiarme de mis pecados, está haciendo un ritual vacío. Si cuando la tomo no estoy tomando en cuenta que tengo algunos pecados que tengo que confesar delante de Dios, no está sirviendo de nada. Si cuando yo la tomo estoy pensando en el partido de fútbol, en el asadito que viene después del culto, no estamos sirviendo verdaderamente al Señor, no estamos tomándola con la fe que se requiere. Tenemos que tomarla, acercarnos a la comunión con fe. No con fe en que me va a salvar este pedazo de pan y que por tomar y este vino, sino con fe en las palabras de Jesús, a las palabras de Dios que se encuentran en la Biblia. Por eso Pablo advierte fuertemente a los corintios, le dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, es decir, sin discernir lo que estamos comiendo en la Santa Cena, come y bebe para su propia condena. Y el autor de Hebreos nos está diciendo eso. Tengan cuidado. Hay una falsa y hay una verdadera. Y no radica necesariamente en quién la está ofreciendo, sino en quién la está tomando también. El siguiente tema del que habla, y este es un tema, nuevamente, si lo oyeron el texto, tienen que estarse preguntando de qué habla este texto. Los invito a que lo lean después de que termine el sermón. El siguiente tema que trata es el altar. Y sigue nuevamente relacionándolo con rituales religiosos. Hebreos 13:10 dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer, no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Y entonces dice uno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y está hablando precisamente de quienes trabajaban en el tabernáculo, los sacerdotes, que llevaban una vida muy escrupulosa, que antes de entrar tenían que bañarse con un ritual muy elaborado, ponerse una ropa muy elaborada, especialmente diseñada para su trabajo. Pero dice que ellos no tienen derecho a comer de lo que ofician. Es decir, ellos llegaban, ofrecían el sacrificio, pero no tenían derecho a comerlo. Una vida escrupulosa, sin fe, es una vida falsa delante de Dios. La vida que ellos llevaban, que era ritual desde que se levantaban hasta que se acostaban, no tenía sentido y no tiene sentido para nosotros si tenemos una vida moral perfecta, si no lo estamos haciendo con fe. Si no tenemos fe y si no practicamos con misericordia, que fueron las dos críticas que Jesús hizo constantemente a estos líderes que eran los ejemplos de su época. Tampoco va a hacerlo más efectivo estos altares, hablando de altares, estamos imaginándonos todo el concepto religioso que está, todos los rituales, todo lo que llamamos en teología, en el cristianismo, la liturgia, todo lo que pasa, los cantos, las oraciones, si está perfectamente diseñado, si está perfectamente medido, si está perfectamente ejecutado, si es muy elaborado o es muy sencillo, si es muy creativo, si es tradicional, no sirve de nada si no nos acercamos con fe. Hay una historia de una viejecita que va a una iglesia y que anuncian que va a haber un evento especial y que van a estar formando un coro espectacular. Es una iglesia gigantesca con miles de miembros. Y entonces, los que quieran apuntarse, dice la persona que da el anuncio, por favor, los que quieran cantar, por favor, apúntense en la lista que está atrás de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando termina la viejecita, sabiendo que no tiene una buena voz, pero que tiene un gran corazón, va y se apunta. Y entonces llega el momento y empiezan a hacer los ensayos. Y el director, como busca como que sea perfecta la ejecución, está haciendo pruebas de voz. Y entonces, ¿sabes qué? Le dice a la viejita: lo siento mucho, pero tú no puedes entrar, tú no puedes participar, tu voz no solamente no ayuda, sino que va a distorsionar, va a opacar la presentación del coro, y queremos que sea perfecta. La viejecita se va muy triste porque ella había estado orando: Señor, yo quiero cantar para ti, y yo quiero cantar en este coro que es magnífico. Y se va a su casa y se va triste. Vuelve el día de la presentación. Y es perfecta, ¿no? No conozco la verdad bien lo que hacen los coros, ¿no? Pero hace la señal, se levantan todos, abren el libro al mismo tiempo, el himnario, las notas, perfectamente uniformados, igual, ¿ves? Peinados, empieza la música sublime, las voces espectaculares hacen que la gente emocionalmente responda. La viejita ve todo esto. Se va a su casa terminando el culto y empieza a orar triste y le dice: Señor, estoy triste porque yo quería estar allá adentro y no pude ni siquiera participar. Y Dios le contesta: no te preocupes, yo tampoco estuve allí. Y aunque es una historia ficticia, esto suele suceder. Podemos encontrar iglesias perfectamente organizadas, con estructuras, con decoraciones, con finanzas ilimitadas, bueno, no ilimitadas, pero abundantes. Pero si no está Dios en el centro, si no hay fe, si no está la palabra de Dios, todo esto es en vano. Son rituales muy bonitos que quizás los podemos disfrutar, pero que poco van a edificar o de nada van a edificar a las personas. Y como contraste, nosotros sí podemos acercarnos a este altar para comer de este pan, para comer lo que hay en el altar. Y recordemos que los altares en la Biblia existían para hacer sacrificios. El sacrificio se colocaba sobre el altar. ¿Y de qué sacrificio podemos hablar de los cristianos si no es del Señor Jesucristo? Y aunque suene extraño, podemos comer de Él. De hecho, es lo que dice el Señor Jesús: toman, coman, parte el pan y dice: tomen, coman, es mi cuerpo. Y esta enseñanza era tan extraña en los primeros siglos, los primeros años del cristianismo, que los cristianos fueron acusados de ser caníbales. La gente que pasaba por fuera y escuchaba estas palabras decía: se están comiendo una persona. Y obviamente sabemos que es un símbolo profundo para nosotros los cristianos. Porque Jesús es el pan de vida. Y debemos y podemos acercarnos, y no nada más acercarnos, sino dice el autor, podemos tomarlo. Y si tomamos de este pan de vida, la vida estará en nosotros. Y no es algo mágico, no es el que esté en el pan. Obviamente el pan está, el pan y el vino han sido consagrados por la oración previa al ritual. Pero también la forma en que nosotros nos acercamos a este ritual, a este sacramento, tiene mucho peso en si es útil o no es útil para nosotros. Si pensamos en la Santa Cena nada más como, ay, hoy se va a alargar el culto 15 minutos o 10 minutos o no sé cuánto, probablemente debemos abstenernos. No estamos tomándola, pero para cuando lo tomemos. Si estamos pensando en asistir a la iglesia, todos los rituales, bueno, emprender la tele, y, ay, otra vez la oración duró mucho tiempo. Si nos estamos preocupando por otras cosas, debemos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, porque no nos estamos acercando al altar para comer y no tenemos derecho si no lo estamos haciendo así. Tenemos que reconocer que nuestras obras no son suficientemente buenas para acercarnos al altar, que si podemos acercarnos al altar es precisamente porque Jesús murió por nosotros. ¿Y cómo podemos distinguirlos? Primero, obviamente, acercándonos a la palabra, conociendo lo que dice la Biblia, conociendo lo que dice la Biblia de los seres humanos y de nuestra incapacidad de ir al cielo, de presentarnos a Dios y de ser aceptados por quienes somos, sin importar qué tan buenos seamos. También tenemos que encontrar en la Biblia lo que dice del Salvador, de nuestro Señor Jesús, que murió para que pudiéramos estar presentes, para que pudiéramos ser dignos de estar delante de Dios. Pero también debemos examinar la conexión de nuestros actos y nuestra fe. Cuando yo trabajo, ¿lo hago para la gloria de Dios o porque sé que mi excelencia o que soy muy bueno para algunas cosas y entonces esto me va a dar el éxito? Cuando yo doy mi ofrenda, cuando yo ayudo a una persona necesitada en la calle, ¿lo hago porque es mi obligación o porque Dios está trabajando en mi corazón y me está diciendo, esta persona necesita ayuda, o estoy agradecido con Dios y voy a darle esta ofrenda? Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y aquí es donde todos fallamos. Porque a veces, en la presión de que ya viene el tiempo, en la presión de que los niños están gritando, en la presión de que está lloviendo y que entonces no voy a poder hacer bien las cosas que había planeado, se me olvida que es para Dios y a veces empiezo a preocuparme más por lo que va a pasar y tengo que confesarlo, como pastor me pasa esto seguido. Ya va a ser la hora, ya está conectada la cámara, ya está conectada a internet, ¿cómo está? Y en vez de pensar que es para la gloria de Dios, para lo cual honestamente trato de preparar mi sermón para la gloria de Dios, pero en esos momentos se me olvida. Y en lugar de decir, este señor, sé que hay muchas cosas que preparar, todo está en tus manos, entra el frenesí y se me olvida. Y yo creo que todos somos culpables de esto. Debemos desear la gloria de Dios. El Señor Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, lo primero que dice, Padre nuestro, santificado, glorificado sea tu nombre. Y a veces lo primero que sale en nuestras oraciones es, Señor Jesús, o Dios, ayúdame. Está bien, no es antibíblico. Pero algunas oraciones debemos tomarnos el tiempo para detenernos y darle gloria a Dios. Y habla de un sacrificio. Habla de la sangre y el cuerpo. Y obviamente, si estamos conectando las ideas, entonces la sangre y el cuerpo nos llevan al altar que nos llevaron a los alimentos rituales. Y que en la Biblia, el cordero que se sacrificaba, los corderos o los animales que se sacrificaban, deberían ser sin mancha, sin defecto. El mejor que uno tuviera. Nada. De hecho, la Biblia dice, ¿quién va a regalarle a su rey? ¿O quién va a entregarle al rey un animal con defectos? Nadie lo haría. Y luego dice, ¿y cómo lo vamos a hacer con Dios? Y dice el versículo 11, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de los animales se queman fuera del campamento. Y estas son instrucciones que están en el Antiguo Testamento. Pau nos hizo el favor de leer una sección nada más, son varios capítulos. Pues se presentaba la sangre y el animal se quemaba fuera. Y tenemos estos dos elementos, la sangre y el cuerpo. Y otra vez hay que preguntarnos, bueno, ¿de qué nos está hablando el texto? Por un lado, es un texto profundo, y obviamente no vamos a poder tratarlo todo exhaustivamente, pero hay una parte espiritual y una material en estos símbolos. Porque la Biblia nos dice que la sangre es de donde viene la vida de los seres humanos, bueno, de todos los seres vivientes. Y la vida, como sabemos, es algo espiritual. Es el aliento de Dios que sopló sobre Adán y Eva cuando fueron creados. Es la misma palabra, aliento es la misma palabra que espíritu. Y después la Biblia nos dice que en la sangre es donde está la vida. Y por otra parte, habla del cuerpo. El cuerpo es quemado fuera. Y una de las muchas interpretaciones, una de las muchas formas de acercarnos, o de las varias, es esta separación que a veces hacemos. Que tenemos la parte espiritual, que llevamos a la iglesia, y tenemos la parte corpórea, que la dejamos para el resto de la semana. Hay quienes separan su vida, estos 20, no sé, dije 20 minutos, exageré demasiado. Esto, si están en el servicio, 40, 50 minutos. Si están en todo el culto, estas 2 horas o lo que dure. No sé, nunca me he puesto a preguntar. Hora y media, dice mi esposa. Ella sabe más. Bien. Hay quienes que separan la vida, ¿no? Hoy es domingo, hoy no voy a decir groserías. Hoy es domingo, perdón, este es quizás uno de los peores clichés, no debía haber dicho esto. No voy a hacer, hoy es domingo, voy a hacer las cosas de todo corazón. Hoy es domingo y voy a tratar bien a las personas. Pero empieza el lunes y me vuelvo una fiera en los negocios. Me vuelvo el más despiadado de todos los seres. Me olvido de todos los principios bíblicos. O limitamos a Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Dios, por favor, tú sabes que te sirvo y de hecho te doy buena parte de mi vida, pero esta no me la toques. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas que limitamos más a Dios. Es que, mira, en mi vida laboral, por favor, no te metas. O con mi familia, mis relaciones, mire, son mis amigos, déjalos. Yo. Mi cartera, no, Dios, no te puedo entregar mi cartera. Sabes que la situación es complicada. Estos programas de televisión son los que más me gustan, nada más. O estas películas, estos libros. Y entonces tratamos de dejar a Dios en algunos, limitarle a Dios, pintamos nuestra raya y hasta aquí entras nada más. Pero Dios quiere todo de nosotros, porque la salvación nos las va a dar en la totalidad de nosotros. Cuando le preguntan al Señor Jesús cuál es el más grande mandamiento, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué queda fuera del ser humano? Nada. Completamente. Cuando pensamos, debemos pensar para la gloria de Dios. Cuando usamos nuestras fuerzas para el trabajo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Nuestra alma debe buscar la gloria de Dios. Esta mañana leí un devocional de Spurgeon, el que habla de El Cantar de los Cantares, este libro erótico que se encuentra en la Biblia. Erótico espiritual, si quieren llamarlo así. Y la verdad es que yo creo que uno de los que más rehuimos los que predicamos, porque a veces no sabemos muy bien qué hacer. Y él utilizaba él cita un verso en donde dice, si ven a mi amado, díganle que estoy enferma de amor, porque es la mujer la que está hablando en ese texto. Y dice Spurgeon, así debe ser el cristiano, así debe ser la iglesia. Debe estar enfermo de amor y debemos estar buscando a Dios. Y la verdad es que, hermanos, si nuestra conducta es perfecta, cuando vemos estos estándares tan elevados, nos damos cuenta de que estamos muy por debajo de lo que Dios espera de nosotros. Y entonces, no es que nos volvemos cristianos y vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero el Espíritu nos va a ir hablando y nos va a ir señalando áreas de nuestra vida en las que debemos cambiar, en las que debemos someternos a Dios. Dios quiere santificarnos, Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús. Y no lo vamos a lograr en esta tierra, pero esto no debe ser una excusa para decir, bueno, no lo voy a lograr, ¿para qué me esfuerzo? No, esa es la estatura a la que debemos aspirar y a la que debemos esforzarnos, porque eso es lo que agrada a Dios. Y finalmente vemos que todo se junta en Jesús, sangre y cuerpo. Está hablando el texto de llevar el cuerpo afuera y dejar la sangre adentro. Y dice en Marcos, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Y hay que ver la unidad de nuestro Señor Jesús. Su sangre no fue presente, no le sacaron la sangre y lo llevaron adentro en el tabernáculo donde estaba el altar. En Jesús, los símbolos de la sangre y el cuerpo de la vida y de lo espiritual y de lo corpóreo están en Jesús. 100% humano, 100% divino, 100% espíritu, 100% carne. El Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Su sangre nuevamente no fue rociada en el altar, sino que se derramó afuera de la ciudad. El cuerpo y la sangre fueron echados de la ciudad. Afuera de la ciudad no lo querían a Jesús. Y esto implica vergüenza. Siempre ser echado es motivo de vergüenza. Y a veces nos sentimos ofendidos y entonces nos enojamos, pero esa es una reacción a la humillación y a la vergüenza que pasamos cuando alguien nos echa. Lo vemos en las fiestas, en las películas. Vimos esta semana, la semana pasada, la película del The Greatest Showman, el hombre más... Bueno, se llama The Greatest Showman con Hugh Jackman. Y él era pobre, si han visto la historia, y cuando el señor, cuando se vuelve muy rico, él corre a su suegro porque él se acuerda que desde chico su suegro lo había humillado. Bueno, que en aquella época era su papá era trabajador de su suegro. Y nada más podemos ver la vergüenza del Señor cuando sale caminando de entre toda una multitud. Ser echado fuera siempre es vergonzoso. De hecho, esta es una de las historias que me causa un poco de risa, pero también me da vergüenza. Y es que cuando era joven, cuando tenía 18 años, me dejaron jugar en un equipo de hockey sobre hielo. Fui de intercambio y yo era el más inexperto de todos. En esa época, bueno, mis amigos con los que jugaba habían patinado en hielo desde que sabían caminar o desde antes. Y yo era el primer año, entonces pueden imaginarse, ¿no? Entonces, malísimo, pero me dejaron jugar. Entonces, yo no sabía mucho del hockey, pero cuando veía en la tele lo que pasaba en el hockey, si lo han visto, es muy frecuente pelearse. Entonces, para mí, inexperto y joven y impulsivo, surgió algo en un partido y sin pensarlo, salté de la banca, me metí a la pista y le pegué a una persona, ¿no? Todos traemos casco pero fue generalizado, o sea, no fui el único, varios, los que estaban adentro, pero yo no sabía que la regla es que si tú estás afuera, no te puedes, no, nunca te debes meter. Entonces, en algún momento llegó el coach, mi entrenador, me agarró de las sombreras, me levantó y me dijo, vete a la banca. Entonces ya me voy a la banca y cuando llego a la banca me dan la noticia que me expulsaron del partido. Y no solamente de ese partido, sino de, no recuerdo, 3 o 5 partidos más. Y la verdad es que fue vergonzoso y no dije nada. Pero de regreso a casa, a nuestra ciudad, íbamos todos en el autobús y el coach voltea, el señor Rice voltea y me dice, Memo, ¿no te sientes estúpido? Y la verdad es que sí. El haber pasado esta vergüenza de haber sido expulsado por una tontería que yo cometí, yo me sentía responsable. Y entonces ser echado siempre tenía esta carga. La verdad es que no hablé el resto del camino. Generalmente veníamos bromeando de los goles y de las paradas y cómo habíamos golpeado, checado legalmente al otro jugador. Pero la verdad es que el resto del camino me quedé pensando, dije, sí, efectivamente, fui muy estúpido. Porque fui echado y tenía vergüenza. Y los próximos 5 partidos tuve que estar presente, uniformado con todo el equipo, pero no podía jugar. Era una vergüenza para ver, la verdad. Y la vergüenza que yo sufrí no es nada comparable con la que sufrió el Señor Jesucristo. Él fue rechazado por las personas, incluidas las personas que eran más cercanas a él. Sus amigos todos lo abandonaron. El pueblo se burló de él, lo golpearon, lo insultaron, le escupieron. Los romanos, su propio pueblo lo hizo, los romanos, el imperio que los dominaba, también lo hicieron. Morir en la cruz era uno de los actos más vergonzosos a los que podía ser sometido una persona, además de doloroso. Pero lo más vergonzoso fue presentarse ante su Padre Dios, sucio, entre comillas, no por su pecado, sino por nuestro pecado. Llevar la inmundicia del pecado del mundo sobre sus hombros para presentarla delante de un Dios que es totalmente puro, cuando él había vivido una vida perfecta. Y la invitación es que aceptemos esa vergüenza. Esto es lo contracultural del Evangelio. Dice, sigámoslo afuera. Vayamos detrás de él. Vamos a encontrarlo. Jesús mismo dijo que para seguirlo era necesario tomar la cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Y erróneamente hemos pensado que la cruz es nuestra suegra, nuestro jefe, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. No es cierto, los hijos casi siempre no. Pero, ay, me tocó. Pero no, el significado es mucho más profundo. Es acepta la vergüenza, abraza la vergüenza. ¿Y qué quiere decir esto? Que para los cristianos la vergüenza de morir en la cruz es un símbolo de victoria, porque Jesús en la cruz venció la muerte. Con su sangre nos limpió del pecado. Dice en 1 de Corintios, dice Pablo, los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan la sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y cuando dice esto, no está refiriéndose nada más a Cristo crucificado como lo tenemos imaginado ahora. A Cristo perdedor, a Cristo avergonzado, a Cristo rechazado. Pero fíjense cómo sigue. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Ellos no lo entienden. Y si no lo entiendes, pídele al Señor que te dé sabiduría. Dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, es decir, Dios en su misericordia también ha llamado a judíos y gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La cruz es la victoria, la muerte es la victoria, la humillación es exaltación. Y debemos celebrar la victoria que los demás ven como derrota. Cuando tú le dices a una persona honestamente, es que yo sí creo en el cielo, ah, se van a burlar de ti. Es parte de ser cristiano. Y lo chistoso, o lo triste, ni siquiera es chistoso, lo triste es que la gente cree en la vida, en un mundo espiritual. Esta semana salió en la BBC un artículo en el que decía que entre los libros que más se han comprado y en los shows que más se ven son en donde la gente practica brujería. Diferentes tipos de brujería, Wicca y varias otras, cábala y no sé qué otras cosas. Y entonces hablaban de la gente que quemaba sus cartas, hablaba, porque creen en un mundo espiritual, pero están siendo engañados. No es que seamos 100% materialistas, la gente en lo profundo de su corazón sabe que hay un mundo espiritual. Y nosotros como cristianos debemos reconocer que este mundo espiritual es liderado por nuestro Señor Jesús y que es en muchos sentidos contrario a los estándares del mundo. Y es un acto voluntario el que tenemos que hacer porque dice, ahora vamos a seguirlo. Ahora acepta la vergüenza. Si crees en el cielo y el infierno, dilo. Creo esto. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque creo en la vida eterna. ¡Wow! Se van a reír de ti. Es muy mala mi risa, soy muy mal actor. Ya se están riendo mis hijos. Pero verdaderamente creemos en la vida eterna. Porque para eso se requiere fe y para eso los alimentos sagrados, para eso los rituales sagrados necesitan de la fe. Debemos aceptar que creer a Jesús no siempre va a ser bien visto por las personas. Y, no, y quiero decir algo, no se trata de ser agresivos y empezar a criticar al mundo como los profetas en antaño, ¿no? Ustedes se van a ir al infierno, ustedes por estas acciones. No, no se trata de eso. Se trata de sostener lo que creemos. Y simplemente por el hecho de sostener lo que creemos, vamos a ser probablemente objetos de burla. Se trata de defender los principios bíblicos. Si Dios dice que el sexo lo hizo para que disfrutáramos y para que nos procreáramos dentro de sus estándares, que fuera de, ¿cuáles son estas dos palabras? Del adulterio y fuera de la fornicación, entonces yo debo seguir esto. Aunque todos los demás hagan lo contrario, aunque todos los demás tengan una opinión diferente, para mí esto es sagrado porque viene de Dios y entonces yo lo sigo. Se trata de defender los principios bíblicos buscando la redención de la otra persona. No es criticarla, ay, qué malo, ya viste lo que está haciendo. Sino de confrontar y pensar y desear y orar para que Dios toque el corazón de estas personas. Y esto no siempre va a ser bien visto. Y uno de los grandes ejemplos fueron los puritanos en Londres, en Inglaterra, en general, del siglo XVI. Es la época en que la iglesia anglicana estaba tratando de hacer como uniformizar todos los cultos. Entonces, todos los cultos de todas las iglesias en toda Inglaterra, el lunes, este domingo veían este pasaje y hacían todas estas lecturas y hacían estos cantos. Todo estaba estandarizado. Y había un grupo de pastores grande que se llamaban no conformistas. Bueno, los conocían como los no conformistas porque no estaban conformes con esto. Los pastores que tenían que vestirse de una forma también establecida por la iglesia. Ellos dijeron, no vamos a hacerlo, porque esto no va con lo que la Biblia, con la esencia de la Biblia, lo que es bíblico. Y entonces dijeron, bueno, los siglo XVI, dijeron los reyes y los que estaban a cargo, el rey y el que estaban a cargo, bueno, los que no estén de acuerdo van a ser no solamente expulsados de la iglesia, sino que también van a pagar con su vida. Y al menos 20 pastores puritanos firmaron una carta y dijeron, estamos dispuestos a que nuestra cabeza esté en el, no sé cómo se llama, en el bloque donde cortan las cabezas. Y firmaron con sus nombres. Estaban dispuestos a ser avergonzados. Estaban dispuestos a dar su vida porque sabían que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y es a quien debemos seguir. Pero no nada más es seguirlo por seguirlo, porque la conclusión nos dice la razón que debe motivarnos para seguir a Jesús. No se trata nada más de, bueno, y la iglesia me pide la iglesia no, Dios me pide que abrace la cruz y que tenga que con esto sufrir cierta vergüenza si le digo a mis amigos. Nos dice que hay una razón mucho más poderosa. No se trata nada más de hacerlo por hacerlo, eso sería un ritual, pero hacerlo por fe. Y dice el versículo 14, pues aquí no tenemos una ciudad permanente. Aquí en la tierra no nos vamos a quedar para siempre. Y eso todos lo sabemos. Va a llegar un día en que todos vamos a tener que dejar este cuerpo. Pero dice, sino que buscamos la ciudad venidera. La ciudad en donde comeremos nuevamente en comunión con nuestro Señor Jesús. En la ciudad en donde habrá esta gran fiesta de bodas y donde podremos regocijarnos ante la presencia de Dios. Donde podemos ver sus maravillas, donde podemos ver toda su creación. La verdad es que... De todas formas se está grabando. Ah, bueno, perdón, parece que no se está conectando, que no está... No tenemos internet. No tenemos. Tiempo. ¿Hola, nos escuchan? Perdón, parece que se. Bueno, déjame termino y lo. A ver, aquí está, ya está. Bien, perdón, voy a volver a repetir la conclusión porque ya no supe exactamente dónde me quedé. No es nada más seguir estas instrucciones de abrazar la cruz, abrazar la vergüenza, porque es un requerimiento. Eso sería un acto vacío, un acto sin fe. El último versículo nos habla de la razón por la que debemos estar motivados a abrazar la cruz, a caminar con Jesús, a salir a su encuentro. Y es que dice, pues aquí no tenemos una ciudad permanente. Es decir, en esta vida no vamos, en este mundo no vamos a estar permanentemente. Tarde o temprano todos vamos a morir. Tarde o temprano daremos nuestro último aliento. Por eso dice el autor de Hebreos, sino que buscamos la ciudad venidera. Es decir, mi visión está más allá, en la vida eterna, en donde vamos a poder tomar la comunión con nuestro Señor Jesús, comer con el Señor Jesús, disfrutar de la presencia de nuestro Dios, es disfrutar de esta gran fiesta de bodas que la Biblia nos describe. Y la verdad es que creo que erróneamente hemos pensado el cielo como un lugar frío, en donde todos estamos sentados, como nada más viendo un gran culto interminable. Pero imaginémonos que de pronto Dios nos muestra y nos revela el universo. Basta que veamos unas fotos de la NASA para que digamos, ¡wow! Y que se nos llene de preguntas, ¿qué está pasando en estos espacios donde dicen que hay vacío y la energía negra o la fuerza negra, no sé cómo le llaman? Tenemos una eternidad para ver la creación de Dios. Y si nos vamos al mundo microscópico, Dios también nos va a revelar todas estas cosas y vamos a estar maravillados por la creación de Dios, por quién es Dios. No para incrementar nuestro conocimiento, sino para conocer lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Buscamos la ciudad venidera. Esa es la promesa fiel de que esta vida no es el fin. Cuando morimos no es el fin. La muerte no es el fin. El final de esta vida terrena es el principio de la vida eterna que no tiene fin. Esta vida y lo que este mundo ofrece no es permanente. Tarde o temprano todo se va a terminar. La pregunta es, para cada uno de nosotros, si estamos caminando con Cristo hacia esta nueva ciudad o no. Y la invitación permanece para que voluntariamente y con gozo sigamos a nuestro Maestro, sabiendo que el camino por donde Él va, Él lo va guiando, Él va por delante, Él pasó por todo lo que vamos a pasar nosotros, y más, Él pasó. Y por eso podemos expresar con Amado Nervo, y fíjense, yo no sabía que esto lo había escrito Amado Nervo: Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo. Cuando era niño no entendía bien esta frase, te sigo riendo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Si vas entre cardos y zarzas, estos lugares espinosos, te sigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más y siempre contigo. Y que esto sea una realidad para todos nosotros que sigamos a nuestro Señor Jesús. Amén. Padre bendito, gracias. Gracias porque tu llamado es fiel. Señor, porque tu llamado es real. Señor, porque tus promesas son reales. Y te pedimos, Señor, que cuando nos acerquemos a ti lo hagamos con fe. Señor, recordando tu muerte, tu sacrificio en la cruz por nosotros, pero recordando también que tu muerte, tan vergonzosa como fue, trajo victoria como nunca antes se había visto y como nunca después se verá. Señor, porque estamos en tus manos y te pedimos que esto quede en nuestros corazones grabado, Señor, para que podamos tomar nuestra cruz cada día y caminar detrás de ti, obedeciéndote, contigo en lo menos, contigo en lo más, pero siempre, siempre contigo. Amén.